está Mercho Maldonado, que en la bajura del río. Muy buenas tardes, escuchas de Radio Zapote. Estamos muy contentas en esta tarde, una tarde más aquí en las cabinas de Radio Zapote. Estamos muy honradas y contentas porque hoy estamos aquí con el maestro Filo del pueblo de Huitziltepec, en la Mixteca Poblana. Vino aquí a visitarnos a la ENA en el marco de estas pláticas que están habiendo acerca del CNI, de la propuesta que hace el EZLN y el CNI para reconformarnos como país. ¿De qué se trata esta propuesta? Pues estamos muy contentos de estar aquí con Filo. Vamos a platicar un poco. Él es de la Comisión de Coordinación del CNI, del Consejo Nacional Indígena, y pues estamos a unos días de que se, pues estamos próximos al 26 de mayo, a unos días de esta conformación del Congreso Indígena de Gobierno, y estamos a la espera, a la expectativa, muy contentas, emocionadas, preguntándonos qué va a pasar y cómo le vamos a hacer. ¿Cómo estás, Filo? Gracias por estar aquí hoy en Radio Zapote. Buenas tardes, contento de estar aquí con ustedes. Ya había escuchado mucho de Radio Zapote, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Y pues hoy aquí estamos. Yo soy Filo, originario de la Mixteca Poblana, ya dijiste. Soy maestro de una escuela autónoma y pues soy integrante del Congreso Nacional Indígena. Pues gracias por estar hoy aquí, Filo. Pues acabamos de venir de una plática allá abajo en el Lagartijero de la ENA, donde nos has platicado un poco, pues tanto de qué es el Congreso Indígena de Gobierno, de qué se trata la propuesta que están ahorita haciendo junto con el EZLN, qué va a pasar cuando se conforme este Consejo de Gobierno. Pues platícanos, por favor. Bueno, pues ya todos saben que en unos días, el 27-28 de mayo, falta ya muy poco, se va a conformar nuestro Consejo Indígena de Gobierno. Cuando eso pasa, cambia todo. Entramos a un nuevo escenario. Porque por primera vez en la historia del país habrá un Consejo Indígena de Gobierno que representa a los pueblos indígenas de México, desde el norte, con el Mayo, el Cucapá, Kikapú, el Seri, el Rarámuri, el Yaqui, hasta el sur, con los mayas de la península, los tzotziles, zeltales, choles, tojolabales, mamesoques de Chiapas y todos los que estamos en el territorio nacional. Algo va a cambiar en nuestra historia. Es algo muy grande lo que va a pasar. Un Consejo Indígena de Gobierno en pleno siglo XXI. Así es, estamos en un momento histórico donde más de 94 pueblos pues han decidido organizarse para conformar este Consejo de Gobierno. Es algo muy fuerte, muy que atraviesa todo nuestro país, todo el territorio de norte a sur y de este a oeste, pues esto lo atraviesa. Como dices, es algo que no se había visto, ¿no? Que los pueblos se articulen, decidan llevar su lucha un paso más allá y pues con la lengua como bandera y con la organización también. Bueno, queríamos abordar un poco la historia del Congreso Nacional Indígena, cómo ha sido a través de estos 20 años. Ahorita en las jornadas informativas que tuvimos aquí en el Maquena de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nos estabas platicando que fue hace 16 años, en el contexto de la Marcha del Color de la Tierra, que en la Mixteca Poblana pues se integraron a este trabajo político de manera nacional. ¿Podrías platicarnos un poco de esa historia? Pues sí, como ya lo mencionas, nosotros tenemos 16 años de participar en el Congreso Nacional Indígena. Cuando lo conocimos, ni idea teníamos de qué era. De hecho, hasta lo confundíamos. Me acuerdo que yo vi en ese entonces, cuando la marcha, un carro que decía CNI, y yo dije, ah, Congreso Nacional Indígena, y resultó que no era. Era CNI Canal 40. Entonces existía. Entonces no sabíamos qué era el CNI, pero vimos que había gente como nosotros, o sea, gente de pueblo, ¿no? Indígenas como nosotros, y obviamente pues nos sentimos identificados, sentimos que era nuestro lugar, y entramos al CNI para aprender. Entonces todos los primeros años que estuvimos participando en el CNI, estábamos callados siempre, poniendo atención a lo que decían los compañeros. Y poco a poco, al paso de los años, fue que nos fuimos atreviendo un poco a decir algo. Y cada vez pues hemos estado más presentes en el CNI hasta hoy, que nos toca hacer comisión de coordinación y andar platicando la propuesta. No todas las personas están muy bien enteradas de lo que es esta propuesta, ni siquiera de lo que es el CNI, ¿no? Pero pues el CNI son muchos pueblos organizados y bueno, me acuerdo cuando se habló esta propuesta, pues retembló en sus centros la tierra, ¿no? Como se llama el comunicado donde está esta propuesta. Y pues no sé, retemblaron mis huesos y yo siento que retembló todo México ante esta propuesta, pues que es muy, pues muy impresionante, ¿no? Es algo inédito. Sí, pues en un principio le chocó a muchos compañeros la idea de que pues nosotros como parte del movimiento social que siempre habíamos estado en contra de participar en las elecciones federales y locales, ahora se nos proponía pues impulsar una candidatura federal aunque fuera independiente. Yo la verdad en un principio pues sí me sentí extrañado y por momentos molesto ante la idea, pero cuando me puse a meditar sobre la naturaleza de la propuesta y de alguna manera la intención política detrás de la propuesta, pues empecé a ver que había un buen pensamiento detrás de todo esto. También cuando vimos la reacción de muchos de estos supuestos expertos o académicos como Armando Bartra o como Ackerman, que hicieron pues un berrinche en las redes sociales, pues nos dimos cuenta que esto, el hecho de que participaran las comunidades indígenas directamente a través de un consejo indígena de gobierno y a través de una vocera del mismo, les chocó en su racismo y les chocó en su machismo. Nos dimos cuenta que lo que más les importaba eran las elecciones, cuando esta crisis humanitaria que se vive en el país no les importa. ¿Podrías comentarnos sobre esta parte de la cuestión? ¿Cómo se da esta confusión de que algunos compañeros dicen no, pues va a ser un trabajo simbólico, va a ser una candidatura solamente simbólica, se va a hacer como una simulación, pero no va en serio? ¿Cuál es la respuesta de los compañeros del CNI ante este tipo de cuestionamientos? Pues creo que nuestra idea lo hemos dicho bien claro. Lo que nosotros queremos es acabar con el sistema capitalista. Cuando el CNI pueda decir, o mejor dicho, el objetivo del CNI es pararse sobre el cadáver de la hidra capitalista. Y una vez que estemos ahí, vamos a poder decir, cumplimos, vencimos. Entonces, que nadie se confunda con este asunto de que queremos hacer un partido político, que queremos ocupar un puesto en las oficinas de las instituciones de gobierno. No, no hay nada de eso. Queremos entrar a las entrañas del sistema para que todo esto se acabe de derrumbar, de caer. No queremos el poder. A final de cuentas, a los únicos a los que les tenemos que rendir cuentas son a nuestros pueblos, a nadie más. Y entonces desde nuestra óptica como CNI no estamos traicionando a nadie, no estamos siendo incongruentes. Más bien tomamos una decisión colectiva, una propuesta que hace el EZLN como integrante del CNI, pero que en el momento en el que se acepta, deja de ser del EZLN y pasa a ser del Congreso Nacional Indígena. Entonces es una decisión colectiva, no es decisión de una persona, y tenemos objetivos bien claros. No queremos el poder, claro, no queremos mandar, lo que sí queremos es reconstruir el país, y es la forma que encontramos nosotros, así, entrando a las entrañas del sistema, desmembrándolo, derrumbándolo, para poder empezar a hacer otra cosa. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, lo único que tenemos es nuestra historia y nuestra identidad, otra cosa no tenemos. Entonces cuando el CNI habla de su propia historia, de lo que estamos haciendo en nuestros pueblos, de los niveles de autonomía que se van haciendo en economía, en salud, en seguridad, en política, es de lo que podemos hablar. Entonces en este asunto no hay candidatos que hacen promesas, como funciona este sistema, ¿no? Que promete, si votas por mí y yo gano, entonces voy a hacer esto, ¿no? En nuestro caso no hay eso. En nuestro caso lo que hay y va a haber es poner al desnudo todo lo que está pasando en el país, el horror, la guerra, los muertos, los feminicidios, pero sobre todo escuchar a los que no tienen voz. O sea que vamos a recorrer el país y vamos a escuchar a todo ese México de abajo, que de alguna manera ya empezó ahora que andamos platicando la propuesta. Creo que lo más valioso que nos ha pasado, que nos pasa, cuando hablamos de la propuesta, no es tanto que hablamos, sino que la gente se acerca y cuenta sus historias, empieza a hablar, empieza a encontrar en nosotros un interlocutor. Entonces de eso trata todo esto, ¿no? De organizarnos, de llamarnos a la organización con un objetivo claro, levantar un nuevo país. Filo, yo quiero preguntarte un poco sobre la consulta que desde que ya lleva varios meses recorriendo este país, pues cómo ha sido esa consulta, tú cómo la has vivido o en tu pueblo cómo fue y qué están diciendo los pueblos y qué es lo que se les está consultando específicamente. Bueno, la consulta no sé cómo se la hayan imaginado algunos, pero no se trataba de, o al menos no en mi pueblo, de reunir el mayor número de personas y plantearles la propuesta así en términos de que cómo ven que lanzamos una candidata por la grande. Levanten la mano los que dicen que sí. No, eso no es una consulta, ¿no? Eso es un arremedo de esta democracia. Para nosotros la consulta fue hablar con la gente, hablar con niños, con mujeres, con muchachos y plantearles nuestra historia, ¿no? Estos 500 años de despojo, de represión, de desprecio, y plantearles, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos así? ¿Cómo ven esta propuesta que hacen los compañeros? Entonces no hubo votos, así de tantos estamos a favor, tantos en contra. Más bien hubo diálogo, hubo plática, hubo miradas. Y después de todo lo que escuchamos, en mi caso de mi pueblo y otros pueblos donde fuimos a hablar de esta consulta, la respuesta era así. O sea, sí se entiende, sí le entran, sí le vamos a entrar. Entonces no, creo que no fue una consulta en esos términos de números, ¿no? De quién está de acuerdo, quién no. Más bien era de, pues ir a lo más humano, así a dialogar como iguales y plantear nuestra historia, en qué momento estamos. Claro, porque los pueblos pues ya están decidiendo tomar las riendas del rumbo de los pueblos, ¿no? Y pues yo creo que varios pueblos ya estamos bien cansados, más bien todo México, y entonces justo se trata como de juntar estas autonomías. Y ¿qué ibas a decir? Sí, pues en eso sí cabe resaltarlo, ¿no? Porque también de parte de muchos compañeros estuvimos pues teniendo este cuestionamiento de que se anunció que iba a haber una consulta. Son más de 90 comunidades donde se hizo la consulta, pero no vimos las casillas, ¿no? Donde se estuvieron votando en las comunidades para decir que sí o que no, las grandes asambleas donde levantaron la mano de sí, nos adherimos a la propuesta. Esto fue también una confusión, ¿no? De parte de muchos sectores, en tanto que la consulta fue de los propios compañeros que se hicieron presentes en las comunidades, viajaron por todo el país incansablemente y ahí platicaron con los sectores pues que siempre se han organizado comunitariamente y se armó esta consulta pues de manera más bien tradicional, no como se conceptualiza acá en Occidente, ¿no? o en la forma de hacer política de los partidos. Sí, para nosotros consultar fue preguntar y obviamente cada pueblo lo hizo a su manera. Entonces el Yaqui lo hizo a su manera, el Purépecha lo hizo a su manera. En mi caso nomás les cuento que allá en el pueblo tenemos esta aula que es la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Entonces en una de las ventanas, que mide como unos 4 metros de largo, pusimos una lona con una pregunta que dice una mujer indígena como candidata a la presidencia de México. No anduvimos buscando gente ni tocándoles la puerta de su casa ni llamando asambleas, sino que toda la gente que vaya al espacio, al caracol que canta el universo, llegaba y ellos preguntaban, decían, ¿de qué trata eso? Oye, si así, y salía la plática. Entonces a eso me refiero, que es lo más humano, ¿no? Así de igual a igual, sentarnos a platicar, ¿no? Con el niño, con el joven, con el adulto. De hecho, una de las respuestas que a mí más me llegó al corazón fue que uno de mis alumnos, que ha de tener como unos 18 años, planteamos la propuesta, platicamos todo lo que había que platicar, y al final su respuesta fue, por cuando le pregunté que cómo veía eso, ¿no?, de una mujer indígena que entrara en todo este proceso, sus palabras fueron, pues si la reina de México es una mujer indígena, ¿por qué no una candidata? ¿No? Me gustó mucho su respuesta. Sí, eso nos, pues nos regresa al punto central de todo esto, creo yo, que es la cuestión de las autonomías indígenas. Como nos dices, pues la consulta se llevó a cabo según cada tradición de manera particular, es lo que es el costumbre de cada pueblo, y de la misma manera pues todas estas comunidades que se están agregando al CNI, que se han formado parte de la propuesta, pues también son comunidades que históricamente se han manifestado y en la práctica han luchado por la autonomía de sus propias formas organizativas y políticas. Y muchos pueblos que ya están, ¿no? Tenemos a las policías comunitarias de Guerrero, las rondas comunitarias y las policías comunitarias de Michoacán, las comunidades zapatistas. Pero más allá de esta autonomía y de esta forma particular que tiene cada pueblo de hacer las cosas, encontramos pues principios éticos que todas las comunidades comparten y que pues sentimos nosotros que ha sido pues el centro de el actuar político como movimiento indígena a nivel nacional. Lo que nos comentaste hace rato sobre cómo en cada lengua hay una palabra para madre tierra y cómo esa preocupación pues fuerte, ¿no?, de vida o muerte, de defender a la madre tierra, es algo central a las comunidades y a este proyecto político, pues nos pareció muy, muy interesante, ¿no?, para resaltar esto. No sé si podrías comentarnos más sobre esto. Sí, mira, lo que yo veo que la diferencia entre, o sea, organizaciones indígenas hay un chingo, muchas por todo el país, pero hay una diferencia entre las organizaciones, entre muchas organizaciones indígenas y el Congreso Nacional Indígena, porque vemos con un poco de tristeza que hay allá en mi región, por ejemplo, ¿no?, las organizaciones indígenas que se hacen son en torno al PRI, porque allá es donde tiene la hegemonía, ¿no?, en la Mixteca poblana. Ahora ya está entrando el PAN y también le entran al PAN. Entonces, pues a lo que se reducen las demandas indígenas es a limosnas, porque así nos enseñaron, ¿no? Entonces, para el gobierno dar la manera de lidiar con los indígenas es darles algo, un programa, una despensa, un bulto de cemento, algo. Y hay comunidades indígenas que así lo ven, ¿no? Lo que quieren es un recurso, lo que quieren es un programa, lo que quieren es una obra pública. Pues no los juzgamos, ¿no?, porque son nuestros hermanos. Pero pues ellos están dentro de esta forma que tiene el gobierno de cooptarnos, de engañarnos. A diferencia de eso, en el Congreso Nacional Indígena estamos por la reconstitución integral de nuestros pueblos. O sea que se entiende que no queremos desaparecer, queremos seguir existiendo. O en nuestro caso, ¿no?, como cultura náhuatl, no queremos que algún día pronto en el Museo Nacional de Antropología hagan una nueva sala gigante y bonita y que digan, esto fue el pueblo náhuatl, fue maravilloso, ¿no?, pero está muerto, cosa del pasado, un objeto. Lo que nosotros queremos es seguir vivos, seguir siendo pueblos, pero para seguir siéndolo tenemos que reconstituirnos, porque esta guerra de exterminio lo que hizo fue partirnos, dañarnos, herirnos, dividirnos. Entonces, cuando el CNI habla de la reconstitución integral de nuestros pueblos, es que tenemos que volver a constituirnos en todos los ámbitos de nuestras vidas. O sea, que se entiende en lo político, que se entiende en la seguridad, que se entiende en la salud. Y uno de esos aspectos, pienso, uno más de esos aspectos, bien importante, es el de la espiritualidad. Y ojo, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de algo que está ahí dentro de nosotros, que nos hace soportar la existencia, que nos hace enfrentar la vida y la muerte, que nos hace indignarnos. Bueno, pues hay un aspecto de nuestra vida como pueblos indígenas que ha estado ahí durante 500 años. Se tuvo que ocultar, se tuvo que disfrazar, pero ya es tiempo de que salga la luz. Y nuestra aportación más grande en este sentido, en el sentido de la espiritualidad indígena, pienso, es nuestro amor y nuestro respeto hacia la madre tierra. Entonces, cuando nosotros decimos que somos los guardianes de la Madre Tierra, no lo decimos nomás de palabra. Lo decimos porque a lo largo de la historia, quien ha puesto la sangre para defender la tierra somos nosotros. Ahora en Puebla, por ejemplo, el 5 de mayo pasó una cosa bien vergonzosa, que invitaron a los hermanos indígenas de la Sierra Norte, el gobierno del estado de Puebla, llegaron y nadie los fue a recoger. Y ahí andaban perdidos en la ciudad, los protagonistas del desfile, ¿no? Porque se habla mucho en los libros, ¿no?, de que los indios de Zacapuazla defendieron contra los franceses y derrotaron al ejército más poderoso de la época y todo eso, ¿no? Sí, pero eso es en los libros, pero pues en la vida real somos despreciados, ¿no? Somos marginados. Pero entonces hay un aspecto bien importante de los pueblos indígenas, que es nuestra relación con la naturaleza, con el universo, con cómo entendemos la vida, la muerte, las relaciones humanas. Pienso que esa es la esencia de nuestra cultura, lo que nos da identidad y lo que nos hace ser diferentes al occidente, que todo lo compra, que todo lo vende, que todo lo hace mercancía. Entonces, donde el occidente capitalista ve un bosque y dice negocio, mercancía, nosotros lo vemos y decimos madre tierra, te cuidaremos, te defenderemos. Entonces pienso que ese es un aspecto que también se tiene que entender bien, que nosotros los pueblos indígenas de hoy somos como que donde va esta civilización, o sea que esta tierra, este continente donde estamos parados y en particular esta región que hoy llamamos México, fue capaz de parir una civilización y hace 500 años llega otra, la del occidente cristiano, y la nuestra tiene que hacer estrategias de resistencia, replegarse, pero llegó su tiempo, estuvimos resistiendo todos estos siglos, cinco, pero llegó nuestro tiempo. Entonces dentro del mundo nahua hay una escena muy bella en la que hay un abuelo y un nieto, y las últimas palabras que dice el abuelo al nieto, ya a punto de morir, son In ilhuit, tolhui, tiquitas, tinemi. Esa es la herencia. El abuelo le dice al nieto, el día, nuestro día, tú lo verás, tú lo vivirás. Y ese día nos cuesta trabajo creerlo, llegó. Es nuestro tiempo, es la hora de los pueblos indígenas. Y nos estamos jugando en esto todo. Los zapatistas están jugando todo lo que construyeron en estos 23 años. Todo lo que hicieron, se lo están jugando en esta propuesta. Entonces nosotros hemos planteado esto, de que este es el último levantamiento indígena que va a conocer la historia de México. El último. Es un alzamiento indígena nacional. No había habido uno así, porque durante toda la historia de México, desde el siglo XVI hasta hoy, hubo alzamientos indígenas, de todos los pueblos indígenas, ¿no? Mayas, yaquis, nahuas. Pero esta vez lo que cambia es que es un alzamiento no violento y es nacional. En este estamos todos. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que es el último que conocerá la nación mexicana. Y a ustedes que están acá, pues les tocó verlo, vivirlo. Es nuestro tiempo, ¿no? Nos preparamos para esto. No queremos desaparecer. No queremos ser pieza de museos. Queremos seguir siendo nosotros, con nuestra propia identidad. Pues sí, es la hora de los pueblos indígenas, Filo, y pues hace rato que estábamos platicando, me gustó mucho que dijiste que pues que México sí está listo y que sí tenemos todo para que, pues para lograr levantarnos y reconstruir un nuevo país, ¿no? Estabas diciendo que pues que sí está todo puesto, pues en este país hay muchísimos jóvenes, hay muchos pueblos que han construido autonomías maravillosas, increíbles, entonces me estaba dando pues como un panorama así muy abierto y pues no sé, como esperanza, sentir que sí tenemos todo como país y como pueblo mexicano que somos para poder levantarnos, bueno ya estamos levantados para poder dar el siguiente paso que es muy fuerte, muy histórico y pues ya se viene, ¿no? Justo este 26. Y bueno, también me gustó hace rato que dijiste pues que si la Virgen, si la Reina de México es una mujer indígena, pues cómo no lo va a ser una candidata, ¿no? Cómo no puede existir una candidata, pues somos el país donde eso debería de ser posible, ¿no? Pero bueno, también resaltar que también se trata de una vocera, ¿no? De una vocera más que una candidata, o sea que esto va más allá de la coyuntura que sea en 2018, ¿no? va más allá esta vocera y la voz y la palabra que lleve. Y bueno, también me gusta que dices que pues estamos a punto de empezar a pues reconstruir un nuevo país, ¿no? Algo completamente diferente, y me gusta que haces referencia a la espiritualidad. Entonces me imagino que vamos a recuperar algo del pueblo que somos, ¿no? Cuando exista este nuevo país. Y aunque pues es muy difícil de imaginar, ¿no? Que exista un nuevo país, pero hace rato también pues platicando dijiste que pues en 94 cuando los compas se alzaron pues no se imaginaron nunca ni una escuela autónoma, ni una clínica autónoma, ni colectivos, ni comunidades, y sin embargo hoy es una realidad completamente pues consolidada y lo llevan a cabo y están pues en pie, ¿no? Los zapatistas pues tienen sus escuelas y sus niños crecen contentos y conociendo la verdadera historia de sus pueblos. Entonces igual y ahorita no imaginamos qué es todo lo que podemos lograr como pueblo mexicano, pero pues creo que para allá vamos, ¿no? Aunque está difícil, tremendo y pues va a estar cañón, pues está retemblando México, ¿no? ¿Quieres pasar una canción, Mateo? Sí, si les parece, pasamos un pequeño corte musical. Sí. Y volvemos con algunas preguntas con nuestro compañero Trash. No se despeguen, Radio Zapote. Sech pocatzin, no yolotzin titilana. Y transe de perdón, y campasó, chismo guapana, onichita sech pocatzin, no yolotzin titilana. Hace mucho, mucho tiempo la cultura. Para quien empezó allá mero en Teotihuacán, el mundo náhuatl nació. Los antiguos concibieron un solo principio dual, lo llamaron Ometeotl, de ahí se iba a desdoblar. Y femenino es la luz y oscuridad, vida y muerte lo acompañan, es Dios de la dualidad. Se nombra y palnemoa ni ilhuica huaytlaltic paque mictlaneite yocoyani y también flor que la huaque. A el sol nuestro gran padre lo llamaron el totaxi, a la tierra nuestra madre le pusieron la tonantzin. Tonantzin es la gran madre de todas, la más primera. Nosotros somos sus hijos, los del color de la tierra. Desde tiempos muy antiguos al Tepeyac ya llegaban, caminando desde lejos a Tonantzin veneraban. Y transé de betón, y campasó, chismo guapana, onichita se espocatzin, no yolotzin, titilana. Estamos de vuelta aquí en Radio Zapote compas, compañeros, compañeras, compañeroas que están sintonizando la frecuencia libre de Radio Zapote por Espora. Pues estamos muy contentas, orgullosas, honradas, esperanzadas, retemblando aquí en la cabina de Radio Zapote con el maestro Filo, que viene desde la Mixteca Poblana. Y pues estamos a unos cuantos días, compañeros, ya estamos a muy pocos días de que sea 26 de mayo, ese día tan esperado por nosotros y nosotras en el que se conformará el Congreso Indígena de Gobierno en Chiapas, ahí en el sur de nuestro país. Pues qué emoción, vamos a pensar qué va a pasar, vamos planteándonos qué tenemos que hacer, cómo le vamos a hacer. Pues hemos tenido una plática aquí con el maestro Filo y vamos a continuar con una pequeña sesión de preguntas. Luis. Bueno, agradeciendo nuevamente al maestro Filo acompañarnos en esta cabina, y quisiera retomar un punto que la compañera al final de su comentario, antes de irnos al corte de música, realizó, y es precisamente enfatizar cuál es la concepción o cómo se concibe esta figura de la vocera dentro de esta, una vez que se conforma el Consejo Indígena de Gobierno, cuál es la perspectiva en cuanto a esta figura dentro de la organización que se pretende. Y bueno, una vez que esté propuesta, ¿cuál es el proceso que sigue dentro de en los términos legales para constituir una candidatura independiente dentro de este sistema electoral mexicano que tenemos? Y de ahí, pues bueno, la perspectiva, el comentario que tenga con respecto al posicionamiento de la sociedad mexicana en general. Para responder eso, nada más quiero retomar un extractito de un párrafo de un comunicado que hicieron los zapatistas compañeros, que se llama Preludio, los relojes, el apocalipsis y la hora de lo pequeño. Entonces el pedacito del párrafo que quiero retomar es este que dice: y la misoginia del calderón y la calderona tienen sus pares en todo el universo de las redes sociales, incluso en quienes, con maestrías y doctorados en la izquierda bien portada e institucional, se refieren a la posible vocera del Consejo Indígena de Gobierno con el sarcástico mote de la Tonantzin. Bueno, viene al caso porque desde que salió el asunto de nuestra vocera ha habido mucho, mucho desprecio. Nos enseñaron que las mujeres indígenas sirven para servir en las residencias y casas de los ricos. Entonces no faltó quien se refiriera a nuestra vocera como la candidata. Y como dice ahí el Galeano, ¿no?, hay quien en forma despectiva ya la empieza a nombrar como la Tonantzin. Pues qué pena por esta gente que dice eso, porque lo único que demuestra es que no conocen de nuestra cultura, porque Tonantzin, la palabra Tonantzin, pues no es cualquier cosa. La palabra Tonantzin hace referencia a ella, a la madre tierra, al menos en lengua náhuatl. Entonces hablar de Tonantzin no es un juego, no es un chiste, ¿no? Es hablar de lo más sagrado que tenemos los pueblos indígenas. Y relaciono eso con el asunto de nuestra vocera, porque todo ello es lo femenino, siempre lo femenino ahora. Entonces, pues esta vocera va a ser un símbolo, claro, pero lo que le va a dar sentido, fuerza y sustento, pues es el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces no se puede que todo el Consejo Indígena de Gobierno hable al mismo tiempo, porque por el comunicado que salió en donde se dan a conocer las regiones, me parece que son 90 y tantas, y si son un hombre y una mujer por cada una, pues piensen en más o menos, poco menos de 200 personas, no sé, 150, 200, que van a conformar el Consejo Indígena de Gobierno con todas las regiones donde tiene presencia el CNI. Entonces no se va a poder que todos hablen. Entonces alguien tiene que hablar por ese consejo, y eso es el papel de la vocera, quien va a planear, quien va a tomar decisiones, quien va a hacer alianzas, quien va a hacer todo, es el Consejo Indígena de Gobierno. Pero la manera en la que va a salir la voz de ese CIG va a ser a través de la vocera. Entonces eso me parece bien importante, porque la vocera no se manda sola, o sea que no es alguien que va a hablar por ella misma, ella va a ser la voz del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces cada cosa que ella diga, pues va a ser resultado ahí de lo que decida, planee y haga el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces por ahora hemos sido nosotros la Comisión de Coordinación quienes hemos ido a lugares a platicar de la propuesta con solo ese fin, darla a conocer, explicarla a nosotros mismos, que no sean los académicos, los intelectuales que lo hacen, que hablan, critican, juzgan sobre esto, ¿no? Pero una vez que se conforme el Consejo Indígena de Gobierno, ese va a ser el órgano que tome las decisiones, que diga qué viene, que diga qué sigue, que diga cómo se hacen las cosas. Entonces, una vez que se forme ya en unos días el Consejo Indígena de Gobierno, pues ellos decidirán. En cuanto a la vocera misma, yo no sé si en estos días 27-28 se dé a conocer el nombre de la vocera, porque la decisión ya va a estar en el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces ellos dicen que dentro de unos días, dentro de un mes o quién sabe cuándo, es cosa ya del Consejo Indígena de Gobierno. Pero bueno, de acuerdo a sus tiempos electorales, me parece que se tiene hasta finales de, o mejor dicho, es a finales de agosto, cuando se puede hacer este asunto del inicio de recolección de firmas, o sea, ya para empezar este proceso de candidato independiente a las elecciones del 2018. Entonces, seguro antes de finales de agosto ya tiene que estar la vocera. Yo no sé si alguien lo sepa con certeza cuándo va a ser declarada la vocera, pero desde que se conforme el CIG hasta finales de agosto está ese tiempo, ¿no? Pero ella va a hablar por el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, una vez que pase eso, pues ya ven que se tienen los 120 días de, o algo así, 3 meses creo, pero por ahí, de días para hacer la recolección de firmas. Y eso pues se va a tener que hacer en todo el país, porque para que se reconozca oficialmente como candidato independiente, tienen que ser al menos 17 estados del país en donde se recauden firmas. O sea que si se juntaran las 800,000 firmas de 15 estados, pues el proceso no va a ser válido. Tienen que ser en más de la mitad. Bueno, pues ahí, como verán, va a ser una chamba bien grande, ¿no? La que se va a tener que hacer por todo el país. Y es cuando viene el trabajo organizativo. En realidad, nosotros ni siquiera estamos pensando en llamar a votar así, de que voten por la vocera ni nada de eso, ¿no? Lo que sí importa es ir a la gente, lo que sí importa y mucho es escucharlos, qué tienen la gente que decir, porque si ahora nosotros como pequeños que somos de la Comisión de Coordinación ya hemos escuchado ese México de abajo que ya se está moviendo, que ya está despertando, pues ahora imagínense cuando salga el Consejo Indígena de Gobierno, entonces va a dar voz a los que hoy no la tienen, va a dar luz a quienes hoy ven que todo está oscuro. Entonces ese va a ser nuestro Consejo Indígena de Gobierno. Por lo que yo he visto en todas estas lugares a donde he ido a platicar de la propuesta, lo que yo he visto es que sí hay gente, o sea, sí hay gente. Quien va a hacer todo esto no son las grandes lumbreras intelectuales. Quienes van a ser los protagonistas de la historia son gente que hoy en día ni siquiera se lo imaginan. Lo hemos visto en sus rostros, en sus miradas. Su honestidad, su sinceridad, su honradez. Eso es lo que se necesita para levantar un nuevo país. No los grandes teóricos, ¿no?, de la teoría política, sino eso, gente común y corriente, pero honesta, pero noble, pero honrada. Y esa ya la hemos visto. Entonces yo pienso que no va a haber bronca con las firmas, porque va a haber un chingo de gente, ¿no?, por todo el país que lo va a hacer. Lo serio del asunto, pienso, va a pasar cuando se registre. El día que se registre ante el INE ya con firma y todo, o sea, ya de manera oficial esté registrada como candidata independiente a las elecciones del 2018, yo pienso que agárrense, porque esto se empieza a caer en pedazos, todo su sistema. Porque de eso se trata todo esto. No vamos a hacer una campaña a favor de que voten para que ganemos, ¿no? Ya dijimos que vamos a hacer una labor de denuncia, de lo que está pasando en el país, pero sobre todo de escuchar ese país de abajo. Entonces ya lo verán ustedes, es una escena maravillosa, ¿no? Terrible, cuando nuestra vocera, una mujer indígena, esté al tú por tú con los demás candidatos. Eso debe significar algo, ¿no? Tiene que significar algo. Cuando esté, no sé quién vaya a ser del PAN, si la Calderona, Moreno, Valle, vayan ustedes a saber, o quién vaya a ser del PRI, o Andrés Manuel López Obrador, o todo el cúmulo ahí de candidatos, ¿no? Estén ahí, que van a hacer promesas, que se van a sacar sus trapitos al sol, que lo van a hacer, porque así funciona su política, ¿no? Es muy baja, muy bruta. Bueno, pues en medio de todo eso va a estar la dignidad. Una mujer indígena que va a hablar por los pueblos, lo que está pasando en los pueblos. Y lo que va a hablar es la realidad, no cuentos, no promesas, sino por un lado el horror que está ocurriendo y por otro el nuevo mundo que ya se está levantando, o sea, el resurgimiento de nuestros pueblos. Por ahí va ese asunto. Sí, pues en muchas de las participaciones que han tenido los compañeros del CNI, se ha repetido también la denuncia de que ha sido en los últimos años que se ha recrudecido esta guerra de parte del Estado mexicano contra los pueblos indígenas. Aunado esto pues a la denuncia generalizada de esta crisis humanitaria en la que se está viviendo a nivel nacional, esto que comentábamos también en la jornada informativa, de cómo estos hechos horribles, ¿no? Cómo esta práctica del feminicidio se ha esparcido por todo el país, se ha vuelto un problema nacional, cómo el paramilitarismo, que antes estaba localizado en ciertas regiones, ahora se ha esparcido a nivel nacional. Las masacres ahora se encuentran en todos los estados, cuando en otros tiempos la gente pues veía, ¿no? Veía la masacre de Acteal y veía la masacre de Aguas Blancas y veía los feminicidios localizados en Ciudad Juárez. Ahora esta en guerra del Estado contra el pueblo mexicano se ha recrudecido de manera enorme. Entonces, dentro de esta política electoral de simulación, solamente se utiliza como una herramienta para pues beneficiarse de parte de la gente de los partidos políticos. Cuando se dieron las elecciones de Peña Nieto, se fue un argumento decir que si volvía el PRI al gobierno federal, entonces iba a acabar la guerra porque el PRI sí sabía negociar con los cárteles. De la supuesta oposición nunca hubo una propuesta de cómo detener este genocidio que están viviendo los mexicanos. Entonces, queremos pues platicar sobre este asunto de cómo ven ustedes la posibilidad, qué se tiene que hacer para detener esta crisis que estamos viviendo. Sabemos quiénes son los responsables, sabemos que son los capitalistas, que estos poderes fácticos que de manera premeditada impulsaron esta narcoguerra para poder pasar y llevar a cabo sus reformas coloniales, como la reforma energética y la reforma laboral. Muchos analistas, muchos pensadores y muchos conocedores han pasado acá por la Escuela Nacional de Antropología para describir esta situación, y apenas hemos empezado a pues envisionar cómo lo vamos a detener y qué tenemos que hacer para detener esta situación. Pues yo quería lanzarle esta pregunta, maestro Filo, y que platicáramos un poco sobre este asunto en específico. Pues mira, la guerra para nosotros no es cosa nueva, ¿no? Lleva siglos y la hemos resistido. La guerra se ha hecho contra nosotros de muchas formas. Desde que llegan los europeos aquí hasta hoy. Entonces, lo que yo miro hoy es que el ejército mexicano se convirtió en un ejército de ocupación. Es como el ejército de Israel en Palestina, más o menos, sí. O como el ejército de Estados Unidos en Irak, porque el ejército anda aquí por las ciudades, por nuestros pueblos, y nosotros tenemos desconfianza y miedo de los soldados. No nos sentimos seguros y protegidos con su presencia, y ellos nos ven a nosotros como enemigos. O sea, los militares no fueron entrenados para labores de policía. Ellos tienen que aniquilar al enemigo, y el enemigo somos nosotros. Entonces creo que así se entiende todas estas bajas colaterales que están pasando por todo el país, muertos por todos lados, ¿no? Ahí en Puebla el asunto que pasó en Palmarito, ya ven que salieron unos videos en donde se ve cómo el militar le da el tiro de gracia a un señor que ya habían aprendido, ¿no? Son militares, son preparados para la guerra, no hay compasión, lo que hay es obedecer órdenes, aniquilación total del enemigo. Pues así está la situación del ejército mexicano. Entonces hoy creo que ya nadie, hace años, había gente que cuestionaba, ¿no?, cuando se hablaba de la guerra, trataban de ocultarla, ¿no?, decir que no era cierto, que pura fantasía, ¿no?, de algunos. Pero ya se desató por todos lugares, ¿no? O sea, hoy quién en su sano juicio podría negar que estamos viviendo una guerra, que hay tantos o más muertos que en Ucrania, que en Siria, por ejemplo, ¿no? Es el horror desatado, ¿no? Muertos por todos lados, ¿no? El ejército como culpable, como responsable, las policías reprimiendo a la población. Entonces llegamos a una situación en la que esto ya no se puede componer, porque el asunto es mundial, bien lo afirmaban, ¿no? México no es una isla que está en algún lugar perdido en el universo, sino que todo se da dentro de un contexto mundial, y lo que alcanzamos a ver es que un sistema mundo se está derrumbando, y eso implica guerra, guerra mundial. Entonces, como en todas las guerras mundiales, aparecen nuevos países, desaparecen nuevos países, se anexan territorios. Bueno, pues hoy está pasando, ¿no? Crimea hoy ya es de Rusia, hay movimientos, ¿no? Corea está rodeada de submarinos, Siria está todo el mundo ahí, ¿no? Gringos, rusos, algo está pasando en el planeta Tierra, y México no es ajeno a eso que está pasando, ¿no? Entonces, lo que creo que se alcanza a ver es que los Estados Unidos de América no volverán a ser una gran nación, en el sentido de cómo lo fueron, ¿no? Cómo dominaron, cómo saquearon el planeta Tierra, porque hoy hay otros actores, está China, está Rusia. Pero entonces en esa nueva reconfiguración mundial, los gringos asumen que su territorio vital para seguir existiendo como tal no está precisamente en los límites del río Bravo, está más abajo. Entonces para los gringos nosotros somos parte de su territorio estratégico y nos consideran eso, ¿no? Menos que una colonia. Ellos mandan aquí y nosotros tenemos que obedecer. Y eso se ve de muchas formas, ¿no? Con los gobernantes en México, cómo tratan a los funcionarios gringos, cómo hablan con ellos, qué dicen cuando hablan con ellos. En resumen, algo está pasando en el mundo, en el planeta Tierra. Un sistema mundo se está colapsando. Y entonces lo que uno se pregunta es, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué esperamos? ¿Que nos salven los rusos o los chinos? Aquí yo he insistido mucho en este asunto del carácter civilizatorio, porque no podemos esperar que otra civilización venga y se imponga sobre nosotros, como lo hizo la China en el Tíbet, que ahora China venga aquí e imponga su cultura de muchas formas, ¿no? O que sea Rusia o que sea la India. Lo que uno alcanza a ver es que aquí en México hay todavía una civilización, no es cosa del pasado. Una maestra de bachillerato, por ejemplo, en todos estos recorridos que hemos hecho, ponía un ejemplo, decía, yo les dije a mis alumnos que escribieran el nombre de 10 pueblos indígenas. Y si saben qué contestaron la mayoría, aztecas y mayas. Entonces se intenta hacer pasar que nosotros ya somos cosa del pasado, que ya no existimos como culturas, ¿no? Que sí existimos, pero eso ya pasó. Hoy la cosa es el México moderno, el México mestizo, pero no hay lugar para los pueblos indígenas. Pero con todo esto que está pasando ahora con la propuesta del CNI, está saliendo a relucir su mentira. Los pueblos indígenas aquí estamos. Pero lo más importante de todo es que hay una continuación, que no ruptura. O sea, una civilización surge aquí hace miles de años, crea culturas diferentes, mixtecos, mayas, nahuas, purépechas, tarascos, llega la conquista pero no fuimos exterminados. Resistimos, siempre resistimos. Y estamos vivos hasta el día de hoy. Por eso nuestra insistencia en este asunto del carácter civilizatorio. Nosotros somos parte de una civilización original, diferente a todas las demás, no mejor, diferente a todas las demás que han existido sobre el planeta Tierra, diferente a China, diferente a la India, diferente al Occidente. Y aquí estamos, y seguimos vivos. Y entonces ahora lo que pensamos hacer es volver a ocupar nuestro lugar en la historia. No venimos a ser competencia de nadie, ni del Obrador, ni de nadie. Obrador no está engañando a nadie. Él, bien claro, lo está diciendo que el proyecto civilizatorio que va a imperar aquí, si él gana, es el de Occidente, aunque no lo diga. O sea, él no va a sacar a las mineras canadienses de aquí. Lo único que dice es, no contaminen tanto y paguen un poquito más. Pero el modelo extractivista, todo este horror de explotación a la naturaleza y al ser humano, va a continuar si gana Morena, si gana el PT, si gana Convergencia, o sea, si gana la izquierda institucional. Entonces, de ese lado de la política institucional, no hay esperanza alguna. Lo que se puede esperar de ellos es lo mismo, pero administrado de manera diferente. Horror, contaminación, guerra, caos. Entonces, lo que está diciendo el CNI es no, o mejor dicho, ya basta. O sea, ya estuvo bueno después de estos 5 siglos. Ahora vamos nosotros, pero no vamos a imponernos sobre nadie. Por eso nuestra iniciativa política es no violenta, porque el asunto de las armas es un asunto excluyente. Solamente participa quien la tiene. Y al ser esta una iniciativa no violenta política, se está llamando a participar a todos. Entonces yo hace rato les decía que el caos que se viene va a ser mucho peor de lo que ya está. Se va a poner más fea la cosa por donde le veamos. Bueno, lo que yo les decía es que en medio de esa oscuridad va a haber un pequeño faro que va a ser el Consejo Indígena de Gobierno, pero que va a ser un faro que va a ser las veces de puente. Porque cuando el estudiante no sepa qué hacer y diga, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos en medio de todo el horror? Entonces el Consejo Indígena de Gobierno va a ser el puente del estudiante con el campesino, porque el campesino va a preguntar lo mismo, y el maestro va a preguntar lo mismo, y el obrero va a preguntar lo mismo. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ese pequeño faro y puente que va a ser el Consejo Indígena de Gobierno, va a ser posible que se encuentren, ¿no? Que se encuentre el campesino con la mujer con el estudiante con el obrero, y entonces sí, juntos levantar un nuevo país, diferente. Entonces en esto por eso decía que no es el espacio ni el lugar ni el tiempo para las grandes lumbreras intelectuales. Yo siento, eso es una percepción acaso muy personal, que tal vez por eso el enojo de algunos que son nuestros compañeros, aún de la Sexta, porque pienso que ellos se imaginaban que ellos eran la vanguardia, ¿no? Porque estudiaron el marxismo, porque se prepararon durante años leyendo y leyendo libros, ¿no? Porque iban a hacer la revolución. Y ahora los indios salen con que ellos están planteando esto, estamos planteando esto. Entonces como que se sienten un poco enojados, ¿no? Así, pues si nosotros íbamos a hacer la revolución proletaria y todo eso, ¿no? Pero es que el asunto es más complejo aquí. Eso lo planteamos en el CCH y un maestro lo estaba discutiendo muy bien, ¿no? El asunto aquí, además de la lucha de clases de pobres y ricos, tiene que ver también con un asunto civilizatorio. Una cultura que se impone sobre la otra. Dos formas de ver y entender el mundo bien diferentes. Eso es más todavía que una lucha de clases. Por eso nuestra insistencia en este asunto de la civilización. Entonces nosotros como pueblos indígenas somos originarios de una civilización que nació aquí. Si se entiende eso, entonces se entiende que no venimos a ser competencia de nadie. Simple y llanamente venimos a tomar nuestro lugar, el que nos corresponde en nuestra historia. Entonces yo lo había planteado así más o menos, de que si ustedes hicieran una recta numérica del 1 al 10.000 y le dan un centímetro por cada uno, pues es una recta grandota, ¿no? bueno, pues agarren 500 de ese de esa cachote, de esa recta numérica. Es un pedacito. Esos son los 500 años que lleva la conquista. Pero nos quisieron hacer creer que ya todo esto se había acabado. Pues no, aquí estamos. Seguimos vivos y sobre todo estamos en rebeldía y en resistencia. Y vamos por todo. No es un juego esto. Sabemos lo que estamos haciendo. Entonces tal vez también por eso decepcionamos a muchos, que aún se dicen nuestros compañeros, ¿no? Porque tienen esa idea del indito, pobrecito, ¿no? Menor de edad, desprotegido, que hay que apapacharlo, ¿no? Pero no la idea de que nos podemos ver de frente, ¿no? Y hablar, platicar, discutir, dialogar, reflexionar. Siempre la idea de que, sí, los indios son bonitos siempre y cuando yo los dirija, ¿no? Les digamos qué hacer, porque no son capaces ni siquiera de decidir su propio rumbo y destino. Bueno, pues con esta propuesta creo que le queda claro a todos que sí somos capaces de decidir nuestro rumbo y destino. Entonces eso es más o menos lo que estamos planeando y haciendo. Y eso sí lo hemos visto y nadie podría negar que los pueblos organizados de manera masiva y no violenta han parado completamente megaproyectos mineros, de eólicas, de todo tipo de intenciones extractivistas y de despojo de los territorios indígenas. En muchos estados del país estas batallas han tenido éxito y pues si existe una vanguardia, si en verdad existe una vanguardia, pues la vemos ahí en la lucha de los pueblos en unidad. Y esto con o sin organizaciones solidarias se ha llevado a cabo. Pues ya nos estamos pasando de la hora de transmisión, maestro Filo. Entonces, si hay alguna cosa que no le hayamos preguntado, usted quiera comentar ya para cerrar esta transmisión especial. Sí, pues, los lugares donde hemos andado nos han preguntado, ¿y qué hacemos? ¿Cómo los apoyamos? Y lo que nosotros les hemos respondido es, véanlo cómo está su realidad. Nadie la conoce más que ustedes. Entonces, llamar a organizarse no es hacer un club, o sea, una organización donde digas, ay, ya estamos todos juntos, ¿no? Qué bonitos somos, un club de amigos, no. Llamar a organizar es llamar a reflexionar sobre tu realidad y sobre todo que te plantees qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Entonces, yo me acuerdo que lo planteamos ahí en Xochiltenango porque una señora lo preguntó y me gustó mucho porque al final parece que bien que le entendió, le cayó el 20 cuando decía, sí es cierto, nuestra Barranca del Águila está bien contaminada y las autoridades no hacen nada y no les importa. Y entonces ella cayó en la cuenta que más que ayudarnos a nosotros, lo que tienen que hacer es mucho trabajo, porque eso es organizarse, chingo de trabajo, ahí en su pueblo. Entonces no se trata de que todos nos reunamos en el DF, ¿no? Todo el CNI o todo, no. Es que cada quien en su pueblo vea, entienda qué es lo que está viviendo, ¿no? Inseguridad, miseria, pobreza, explotación, contaminación. Y organizarse es trabajar por opciones. Entonces ese debe ser nuestro trabajo, de todos, crear opciones. Ante la muerte, la vida, ¿no? Crear siempre opciones que generen vida, que construyan y no destruyan, que es uno de los principios del CNI. Así es, maestro Filo, pues vamos por todo y le agradecemos muchísimo haber venido a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, traer la palabra, su fuerza y su lo que usted emite, ¿no? Pues mucha fuerza y apoyo para nosotros aquí, los estudiantes de la ENA. Y pues hay que juntar el campo y la ciudad, compañeros. Y pues no sé, recordar que los zapatistas también dijeron que esta es nuestra última oportunidad. Entonces pues aquí estamos como pueblos mexicanos, pues en pie de lucha, vamos por todo, ¿no? Pues le agradezco mucho, maestro Filo, que haya estado aquí en las cabinas de Radio Zapote. Pues sí, que ahora sí ya viene la tormenta de la que hace más de 20 años se está hablando. La tormenta pero la noche... Y luego amanece. Bueno, entonces... Pues bueno, yo me despido ya, así última palabra, ¿sí? Es con la idea de que, en serio, quien escucha esto, decirle que tenemos que tomar una decisión. O sea, no podemos permanecer neutrales, tal cosa no es posible, ¿no? tenemos que tomar una decisión de qué hacer ante esta situación de horror y muerte y caos. Es o construimos o no hacemos nada y dejamos que continúe el horror. Pero lo único que les quiero decir es que no tengan miedo. Cuando uno entra en la lucha, lo único que uno puede esperar a cambio es la cárcel, la tortura, la muerte. Porque esto no es un juego. Es en serio. Nos van a reprimir, nos van a matar, nos van a desaparecer. Pero ese pienso que no es motivo para tener miedo. Porque al final, en serio, al final de nuestras pequeñas vidas, siempre vamos a regresar a ella, a la Madre Tierra. Entonces tomemos la decisión de servir al poder o de servir a nuestro pueblo, eso lo decide cada uno, pero al final todos vamos a regresar a ella, y a la única que tenemos que entregar cuentas es a ella. O sea, si morimos como hombres y mujeres dignos, o si morimos como unos viles y serviles. Es una decisión, y ya no hay tiempo, se acabó. Es una decisión que tenemos que tomar ya hoy, empezar a construir y reconstruir un mundo nuevo, mejor, más justo, más humano, porque este que nos ofrecen hoy es feo, es muerte, es caos, es guerra, es destrucción. Pues que cada quien tome su decisión, porque el Congreso Nacional Indígena pues ya la tomó, y en eso estamos. Pues un gusto, venir aquí a la ENA, y un honor venir aquí a su cabina, que hace harto calor, pero pues ya cumplimos, ya venimos, ya hablamos, gracias por escucharnos a todos, y pues seguiremos encontrándonos en este camino porque es largo. Entonces, de mi parte, gracias. Gracias, maestro Filo, esperamos volverlo a tener aquí en las cabinas, y gracias a todos los que nos escucharon también. Oh, gracias, compa, nos estamos viendo. Fuimos Caracol, Luis y Mateo, saludos a la banda. Esta fue una transmisión en vivo en las cabinas ocupadas y en resistencia de Radio Zapote. El corte musical anterior escuchamos al Xochipitzahual, el legendario Xochipitzahual, y después una composición del propio maestro Filo que se llama Tonantzin Cuatlicue, Guadalupe. Ahora los vamos a dejar con una rola de los originales de San Andrés. Acaban de sacar un videoclip oficial que se llama Pueblo Mío. Y no se despeguen, vamos a volver por aquí en Radio Zapote. Chiapas.